Bienvenidos a la segunda temporada de Club Gabo. Yo escucho siempre este podcast y... ¿Porque no hay otro? No, porque me gusta mucho y... La comida no es para el llorones. No lo es. ¿Cómo se pronuncia? Podcast. Podcast. Porque la gente podcast. Más graciosa no se dedica a la comedia. No. La comida tiene que tener pasión. Es como líquido interno, lo tenés que tener adentro. Voy bien, Gabo. Vas perfecto. En arte siempre se intenta, nunca se logra. ¿Y vos qué tenés para decir? El primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Bienvenidos al episodio 65 de Club Gabo. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, @Gabo, y visitar la página web de este podcast, www.gabou.com.ar. Les recuerdo que todos los martes a las 22:30 en The Cavern del Paseo de la Plaza estamos haciendo la Jam de Stand-Up. ¿Qué es la Jam? Es un espacio donde comediantes profesionales vienen a probar material nuevo, material que nunca hicieron en ningún otro lugar, material que no existe. Es un espacio experimental, es un espacio donde la única consigna que tienen los comediantes es esa. Que el material no se haya hecho en otro lugar antes. La entrada es gratis para todos, solamente se paga lo que se consume. Está muy bueno, están saliendo muy divertidas. Martes 22:30, Jam de Stand-Up. Por otro lado, este viernes a las 22:30 en la sala Siranush va a estar Radagast haciendo su espectáculo Radagast Into the World. Radagast fue el protagonista del último podcast. Es un comediante, mago comediante, súper talentoso, muy divertido. Es un show único, única función. Viernes 20 de junio a las 22:30 en Siranush. Las entradas se pueden sacar en la sala, Armenia 1353 o en Ticketek. Por otro lado, este domingo 22 de junio a las 9 de la noche vamos a estar con Caro Pardíaco, Charo López y Julián Lucero en la plataforma La Bardén de Rosario. Vamos a estar haciendo una noche de comedia este domingo 22 de junio a las 9 de la noche. Las entradas se pueden comprar en la plataforma La Bardén, que esto es en Mendoza y Sarmiento de Rosario. Así que los esperamos. Martes 22:30 en The Cavern, viernes con Radagast en Siranush o el domingo a las 9 de la noche en Rosario con Charo López, Caro Pardíaco y Julián Lucero. El episodio del día de hoy yo lo pongo en directa relación con el episodio que presentamos en mayo del 2013 que tuvo como protagonista a Pablo Molinari. En ese caso se había contado cómo había sido la temporada de verano en Villa Gesell en el año 2012. Un año después, o sea, ahora, Nico de Trasí y Grego Roseló, dos jóvenes comediantes de stand-up, cuentan la experiencia que tuvieron en Gesell este verano, es decir, en el verano del 2013. Fueron parte de un grupo que llenó salas en un circuito complicado, en una temporada que fue mala para todos los espectáculos, no solo para el stand-up, sino para los espectáculos en general, para el teatro tradicional. Ganaron a fuerza de trabajo, riesgo y puro volanteo. Este es otro episodio para mí inspirador, para que todos podamos observar y entender cómo se puede llegar, cómo se puede vencer obstáculos, con mucho trabajo, con mucha voluntad y con mucha paciencia. En el episodio 65 de Club Gabo recibimos a Nico de Trasí y Grego Roseló. ¿Qué pasó en la costa, loco? Decimos por ahí, ¿qué pasó en Gesell? Fue un quilombo, no esperábamos nada, en absolutamente nada de todo lo que sucedió. Como que vino Diego un día con una idea, nosotros teníamos la idea de ir a la costa y se alquiló un teatro. Y nosotros como somos... Vamos a aclarar una cosa porque por ahí hay gente que no sabe. Ese teatro es un teatro re difícil, donde ya se busca, en otras temporadas se hicieron cosas y siempre fue medio ahí, no mal, pero difícil. Media sala, en una sala de 400 personas. No, sí, es que aparte llegamos y nos dijeron, Pachano, ponele, que sé que la rompió, pero justo en ese teatro había metido, no sé, 120 personas. Como llegamos y nos empezaron a tirar medias pálidas y dijimos, bueno, con meter 100 personas, qué sé yo, recuperamos lo invertido y joya, una experiencia de la puta madre. Como que fuimos a eso, más que nada. ¿Cómo fueron? ¿Diego les pagó el micro? ¿Se lo pagó cada uno? ¿Fueron en un auto? No, fuimos en auto los cuatro. ¿Alquilaron una casa? Sí, totalmente a modo de cooperativa. Digamos, los cuatro a gastos y se dividía todo por cuatro. No, es como que Diego de algún modo hacía de productor, porque es el que se encargó de todo, el que tuvo la idea, el que manejaba la plata, todo, pero íbamos como cooperativa, todo lo pagábamos todos y todo se dividía por todos. Yo justo estaba en Miramar laburando con Calixto, entonces fui el único que fui de otro lado, ellos fueron los tres en el auto de Diego. Y aparte Calixto la primera fecha nos dio un hotel, me dio que eso nos salvó bastante, y era aparte era la vuelta del teatro y a una cuadra de la playa, entonces onda, íbamos a volantear a la playa, al teatro, íbamos al hotel, como que nos vino joya eso. ¿Y cuándo fue la primera fecha? ¿Se acuerdan? Sí, el 8 de enero. 8 de enero. ¿Y? Y ¿llegaron qué día? Llegamos del día anterior, el 7. El día anterior. La idea siempre eran dos días de volanteo, de prensa, de calle, no sé cómo decirlo, en el que colgábamos carteles. No teníamos ni las pegatinas, porque las pegatinas nos decían que salían, creo que no me acuerdo el número, pero como te dijera, mil pesos más, sí, una cosa así. Dijimos, no podemos ir a ese riesgo también. Y entonces imprimimos A3 y lo colgábamos con cinta. Y de repente la idea era que las dos cuadras del teatro pase por donde, o sea, mire por donde mire, veas que había un show el día siguiente. Claro, y el cálculo que hicimos nosotros, como estamos en Palermo volanteando y venimos, nos viene yendo bien, estamos metiendo, ponerle 50 personas en una hora. O una hora y media, ponerle. Entonces dijimos, bueno, 10 horas debíamos meter horas, tantas. El teatro hay que llenar, así, en joda dijimos hay que llenar el teatro, medio joda. Y bueno, llegamos a Gessel, creo que fue un martes, y estaba hasta las tetas de gente, pero heavy. Dijimos, bueno, nos pusimos a volantear. No, llevamos también la cantidad de volantes, que fue divertido. Llevamos cantidad de volantes como la que usamos acá para dos meses de show, 10.000 volantes para dos días. Y encima parecía al principio que no nos iban a alcanzar, porque nunca no estábamos acostumbrados a esa marea de gente que era una peatonal a las 7 de la tarde, que si extendías el brazo te sacaban un volante, y hasta tuvimos que frenar porque dijimos no... No vamos a quedar sin volante. Claro, nos vamos a quedar sin volante, aunque sean 10.000. Era como un recital, viste la entrada que está hasta de River, que está lleno de gente, bueno, era una marea de gente y dijimos chao. Como que no pensamos que iba a haber tanta gente. Después al otro día fuimos a la playa, volanteamos en la playa, y lo bueno de la playa es que la gente está al pedo en la playa. Están ahí mirando el mar o hablando entre ellos. Y reciben un volante, que era un volante más o menos copado, que tenía nuestras caras. Lo escribió Laila, que estuvo muy divertido. Laila hizo la parte de atrás. Sí, escribió como la importancia de nosotros, de la primera vez que empezamos en Palermo, la idea de diferenciar el volanteo, si se quiere, es vender humor con humor. Entonces, en el momento en que está dando el volante, sacar una primera risa. Entonces, con ese pretexto, decir, bueno, si te reíste ahora, te prometo que en el show que está armado y está pensado, te debería reír mucho más. Y el volante que escribieron entre Diego y Laila atrás, tenía como una joda con cada uno de nosotros y sacaba la primera risa, que es como lo más importante. Y mucha gente venía hasta pedirnos el volante, como eso nos llevamos como de experiencia importante, que el volante sea divertido, que no sea informativo nada más. Y aparte tenía nuestras fotos, el volante, y vos y yo voy a volantear, y la gente que no conoce nada te ve en el volante y dice, sos famoso. Qué lindo que vengas a volantear, como si yo eligiese. La humildad es grande, si fuera una decisión nuestra. Algunos volvíamos, decíamos, sí, somos humildes, y otros, entonces, si yo no hago esto, no viene nadie. Y como que la primera fecha me di cuenta que la gente flasheó con eso, como nos vieron, no sé, casi 18 horas volanteando todo el tiempo. Aparte es chico el lugar y te ven, no sé, ves un pibe volanteando 10 veces al día, lo ves en distintos lugares. Y hay gente que dijo, hey, vamos a ver a los pibes estos, a ver, por abancarlos. ¿Cuánto costaba la entrada? La primera vez 60 pesos, como era una entrada económica. Claro. ¿Y era más gente del interior o de Buenos Aires o del GBA? ¿Qué veían? Primer quincena, Gonzo salía a preguntar eso cuando presentaba y había gente de todos lados. Siempre la mayoría. Igual mayoría siempre capital o. De provincia más que de capital era la mayoría. GBA, sí, claro. La mayoría del público. Pero gente de todos lados. Y lo más loco, la primera fecha fue eso, que ponele, íbamos, no sé, eran las 9 de la noche, el día de la función, íbamos a ponerle 100 personas. Y ya nosotros estábamos como que ya llorando. En la primera Villa Gesell, que digo, hizo un posteo gracioso. No, nosotros no flasheamos, nosotros estábamos acostumbrados a Palermo que la gente viene a comprar la entrada en el horario del show. Entonces dijimos, bueno, pensamos lo mismo, pero en un lugar mucho más grande. Dijimos, bueno, ¿cuánto más difícil va a ser? Entonces ni le decíamos a la gente que podía comprar la entrada antes. La noche anterior a la primera función de Gesell habían 19 entradas vendidas. Pero a las 9:10 habían ponerle 100 y en las últimas dos horas empezó a caer. Sí, al día siguiente, claro. El día anterior teníamos 19 entradas vendidas. El día de la función, estoy diciendo. Claro, por eso, sí. ¿Y 100 eran para ustedes mucho? nosotros ya con 100 recuperábamos lo que invertimos y nos llevamos unos mangos. O sea, ese era nuestro escenario más increíble para lo que veníamos. Y ahí la gente empezó a comprar, Diego empezó a joder, vuelo que se llena. Nosotros tipo, tarados, ¿cómo vas a pensar eso? Y empezó a caer gente, se hizo una cola de dos cuadras. Increíble la fila que había para comprar las entradas. De las 9:10 que dice Nico, hasta el horario de show, que era 12:30, nunca se frenó la fila. La fila se frenó porque le dijeron, no hay más. Y no lo podíamos creer. Veíamos la fila, nos preguntábamos si era para nuestro show, porque dijimos, por ahí están comprando adelantado para el show que hay mañana. Porque había, ¿no?, otros shows que estaban, no sé, Goiti, toda la gente famosa que fue a la costa. Y nada, y... ¿Era para ustedes? Claro, para nosotros, y lo llenamos, sí. Había dos cuadras de cola, nosotros flayando, diciendo, chabón, no puedo creer. Y hay una anécdota graciosa, que es que éramos nosotros cuatro, no había nadie de producción, no había nadie que nos ayude con absolutamente nada. Entonces de repente habían 380 personas que nos estaban por ver, y 5 minutos antes veían que seguíamos afuera metiendo la 379, digamos, metiendo la última persona. Y con Nico al final, bueno, los chicos se van a cambiar, y teníamos que llevar las mesas, las cosas que teníamos afuera de promoción. Y entramos, claro, a la fila como si fuera para un show, no sé, acá grande, como de los que vemos para, no sé, Canchero, los shows que hay mucha gente. Pero éramos nosotros metiendo las mesas y las sillas, y la gente nos empezó a aplaudir. Y nos miramos diciendo, nos están aplaudiendo a nosotros. Y era la imagen menos profesional o menos glamorosa del mundo, porque éramos colgados de bolsos, de cosas, yendo para el camarín. Esto estuvo divertido, como no entendían ellos. Digo, a estos vamos a ver que siguen acá afuera. Qué raro, ¿no? Pues muchas veces se dice o se acostumbra a pensar que como que el público quiere imaginarse a los tipos en el camarín concentrando, bla, bla, bla, y dicen todo lo contrario. Claro. Y le funcionó espectacular. Claro, el tema, yo con eso hablamos con Diego y... Vamos a decir, Diego es Diego Maggio. Diego Maggio. Productor de este espectáculo. Sí, productor, sí, 100%. De stand-up Argentina, sí. Produjo esto 100%. O sea, nosotros medio que lo seguimos. No, tomaba todas las decisiones y había, claro. Eso es lo que tiene el grupo, es un elenco, estamos ya hace un año y medio, hay como una confianza absoluta, no solo en lo que requiere de lo económico, sino que en el trabajo. Nadie está midiendo a nadie si está volanteando o no. Los cuatro tenemos muy en claro cuál es el objetivo todas las fechas y cuál es el objetivo, claro, los viernes y sábados cuando laburamos. Entonces, si vos ves que uno de repente se va 2 horas y no está laburando por 2 horas, sabés que alguna razón tendrá. Claro. Nadie le pregunta. Y si no la tiene, le decís, chabón, sos un hijo, claro, de puta. ¿Qué estás haciendo? Estás cagando en mi trabajo. Pero no se llega a eso, no se llega a eso. Por nunca. Eso. Pero lo que hoy cada uno sabe lo que. Todos tienen por el mismo lado. Todos quieren vivir de esto, todos quieren hacer reír, o sea, es la misma movida. Y bueno, lo que hablaba con Diego era eso, que era qué paja que nos vean volanteando porque no se pierde prestigio. Pero a lo que hoy. Cuando vos volanteás, perdés un punto frente a la gente porque estás volanteando. A lo que voy, si das un espectáculo mejor que el que dieses sin volantear, los puntos los ganás. ¿Me explico? Como que pensamos que podíamos terminar en la misma... Sí, que el mismo nivel. En el mismo nivel que no volantear. Pero todo dependía de la calidad de show que demos. Y salieron muy bien los shows, por suerte. ¿Y cuántas funciones hicieron? 12, a ver, no, no fueron 9 funciones, no, 9. Pero una en un bar, 8 en teatros, así que 8 funciones. Hicimos 12 en Miramar, después hicimos 1, 2, 3. Miramar nos dio el teatro de Calixto, bueno, en el municipal. Claro. Y después fueron 4 en Villa Gesell, se agotaron las 4. ¿Se agotaron las 4? Las 4, sí, 680 las 4, sí, veces. ¿Y siempre volantearon? ¿O el boca a boca le jugó? No, ayudó. Siempre volanteamos menos, en la realidad. Siempre había una cuestión de eficiencia nuestra. La primera vez era, hay que ir a la mañana y a la tarde y hay que estar tantas horas. Y ya nos íbamos como relajando, íbamos. Lo que fue muy importante es que empezamos a mandar a la gente con el pretexto de que habíamos agotado 1 o 2 veces, de que compren antes porque si no, no se quedaban afuera. Y había gente que de hecho se había quedado afuera. Y eso servía porque se corría esa bola. Y entonces ya empezamos a tener el día anterior, en vez de 19 con la primera vez, 100 entradas. La siguiente vez, 150 entradas, 200 entradas. No, fue increíble. Es que hubo boca en boca. La mayoría siempre fue volanteo, pero siempre había boca en boca o gente, ponele ahí un... Creo que, no sé, 2 o 3 personas que fueron todas las funciones volvían a venir. Traían gente, fue muy loco. En Gesell, también Flor Tejero Ponte y Pablo Molinari nos tiraron unas buenas puntas en relación a la ubicación, a distintas... Lo de la pantalla fue importante. Nosotros lo que hicimos fue poner una pantalla, claro, en la peatonal, que eso fue lo de ellos. Eso se lo dijo Flor a Diego y nos salvó las papas. ¿Qué pantalla era? No, pusimos una de la computadora, la pantalla de la computadora de Diego, digamos. Tipo esa, ponele, la pusimos ahí en la puerta de la boletería y pasamos un video todo lupeado con videos, no sé, uno mío de Ciudad Emergente, este de Ciudad Emergente, uno de Diego en el Chacaririan y uno de Gonzo en Bendita. Y la verdad que lo de Bendita llamaba... Bendita, era impresionante. La gente era ¡wow! Se quedaba y como que era el que más llamaba la atención. De hecho ya terminamos poniendo más veces, lo editábamos el video y era como tres veces el de Gonzo, uno nuestro, tres veces el de Gonzo. Claro. Porque era la gente se frenaba con Bendita, así que bueno, eso está bueno. La gente tiene este delirio todavía, cada vez menos creo, pero... de ir al teatro, no solo por ir al teatro, sino por... Había gente que se nos acercaba y decía, ¿saben cuándo está Pachano? Sí, pero ¿a qué hora sale el teatro? Quieren ver famosos. Creo que cada vez menos igual, porque si no, no se hubiera ido nosotros. Es que Twitter, claro, que Twitter ya personalizó la gente, como que Twitter ya sacó medio que eso de que la gente están en un mundo aparte y ya se dan cuenta que... Puede ser. Aparte, me parece que, a ver si coinciden con esto. Sí. En el Twitter vos ves gente... no conocía, muy piola, que lo empezaba a seguir, te divierten y eso, y famoso, pues es un qué pelotudo. Horrible. Claro, por eso. Entonces te baja ídolo, boludo. Personificó, es esto, claro. Personificó boludos, sería. O aumentó el amor por otra gente desconocida. O sea, es como que vos siempre a los famosos los viste como, están ahí, están como en las revistas y nunca los vas a ver en tu vida. Ni y cuando lo veías era, te mojabas, pero ahora ya es como, el pelotudo este dijo que... tal cosa en Twitter y qué sé yo. El que te igual se echaba también. Niborki tiró una el otro día, que era las redes sociales hicieron algo así, ¿eh? No me acuerdo. ¿Quién? Dani Niborki. Ah, bien. Tiró como algo así como Twitter hizo a boludos famosos y famoso a boludos. Claro, y sí. Es que, gente que no que son unos boludos en la vida real o que por ahí no se destacan, la rompen las redes sociales. Y tipo famoso, boludo. Joder, si escribís con error la ortografía, macho. Sí, sí, qué aburrido. O sea, no te puedo respetar, boludo. No puedo respetarle a un tipo que... Sí, no. Y respecto del teatro revista, lo que te dijo a vos, creo que la anécdota del señor estaba buena. ¿Cuál? Lo del teatro de revista es que un flaco vino a ver nuestro show y el stand-up lo que tiene es que te reís... Si es un buen show, te reís todo el tiempo. Es una obra pura risa. Va, bueno, no 100%, pero... Risa cada 20 segundos. Ponele, 30 segundos. Claro, ponele. Y un señor viene y me dice, che, muy bueno el show, no sé qué, sabes que estuve en Mar del Plata, fue a ver un teatro de revista, y me dice, y nada, caí, había dos minas en bolas, que están ahí, después hay un flaco que cuenta chistes, y hacen un sketch peor, pero no pasa nada, ¿entendés? O sea, como que, sí, son la gente famosa que está ahí parada en el escenario, pero no pasa nada. Bueno, capaz sacándose. Sí, como que tuvo una revelación el tipo de que se dio claro, cuenta como que eso, loco, no había nada en eso. No había... O sea, como que te venden. Eso se traduce en las entradas, ¿eh? Vos ves las boleterías de las revistas de este año, este verano en Mar del Plata, y son primera figura, entre comillas, 200 entradas, 150 entradas. Nosotros los veíamos salir y meter gente, o sea, veíamos salir a esta gente que se supone que es famosa, salir a meter gente gratis para que se pueda hacer la función. Fue una temporada en la que no fue buena y por eso, bueno, el dueño del teatro estaba, pero con nosotros, no, cada función se volvía sorprendente, no lo podía creer y eso se veía en el trato, cómo iba mejorando el trato hacia nosotros. Claro, que al principio nos ningunían estos pendejos giles, la flashean que van a hacer, no sé, que quieren llenar un teatro, así no, o sea, igual que es paranoia mía, obviamente, pero nunca me lo dijeron en la cara. Pero lo que voy, que siempre, como que cada fecha iba mejorando el trato. Hey, chicos, ¿cómo andas? ¿Te escapaste de dar un abrazo? ¿Viste? Como que va cambiando, ¿entendés? Y después en San Bernardo lo loco fue que... ¿En qué teatro hicieron en San Bernardo? El teatro Luz y Fuerza. Ah, sí, bueno. Es un teatro enorme. Sí, y medio trash, pero está bueno. Sí. A mí me encantó. Está bueno, pero ves mi galpón. Sí. Claro, no, raro. Para actuar me encantó. Claro, sí, está bueno. Pero, sí, igual como público tiene una cosa muy rara, que es que es un teatro, no es un teatro que entran casi 600 personas, 550 por ahí, y porque se ponen sillas. Pero hay un montón de gente que no, que se ve como raro, digamos, porque es tan grande, como si vos en medio de un galpón, y ahí se dio una cosa muy loca, vale. Que es que el primer día, eso fue creo que fue lo más lo con la gira, que fue que el primer día que llegamos a San Bernardo no pudimos salir acá temprano, tuvimos un problema para salir. Gonzo y en Hurlingham, donde pasó, le pasamos factura. No, bien, entonces le costaba llegar, bueno, y tardamos en llegar. Y la cuestión es que había un show a la noche, aparte ni era 2:30, 11:30, en un teatro para 550 personas, y a las 5 de la tarde nadie sabía que había un show, no habíamos llegado a San Bernardo, claro. No había show. El tipo pensó que íbamos a suspender, o pensó, bueno, ya está. A las 5 estábamos comiendo. Nosotros también igual, ¿eh? Fuimos con las peores expectativas, dijimos, bueno, San Bernardo. Ya fue, suspendemos total. Teníamos Villa Gesell a los dos días. Ojo, con San Bernardo es una gran plaza para Y llegamos y bueno, comimos, no sé qué, empezamos a pegar los carteles. Casi ni pegamos carteles, total en 4 horas de show, 5 horas de show. Claro, ya estamos. Y ya estamos, y empezamos a volantear. Fuimos a la playa, fuimos 2 a la playa y 2 se quedaron en el centro. 2 a la playa, así como locos volanteando, porque en verdad, posta dejábamos todo en el volanteo. No es que fuimos con buena, ya fue, suspendemos, no. No, vamos a tratar todo lo posible. De hacer una función. Y se metieron 230 personas en 4 horas. O sea, nos vino a decir, nosotros pensamos que no iba a haber un show, y pasó a no haber un show, a haber un show que, si no me equivoco, esa noche fue la obra que más gente metió, en un par de horas. Y ahí nos dimos cuenta, bueno, la potencialidad que teníamos respecto de eso, de cómo convencíamos a la gente. Tiene que ver mucho con eso que decía antes, íbamos con ellos, él iba con Diego, me acuerdo, siempre a la playa, yo iba con Gonzo, que los dos dábamos más pendejitos y no sé qué, entonces teníamos como a dónde encarar. Claro. Y era hablar por ahí, y por ahí te pasabas 15 minutos hablando con un grupo, pero eran 10 entradas, y por ahí hablabas 15 minutos y no había ninguna entrada, pero era probar, era como la manera. Entrega. Era entrega, exacto. Claro, era entrega. De una. Hablando de entrega. Minas, ¿cómo qué onda? ¿No se ganó? Fue un elenco todo de novio. Entonces, todos de novios, claro. No. Pero eso fue un bajón. Pero había una. O sea, un bajón o una situación. Una situación. Sí, fue horrible. ¿Por qué bajón? No, bueno, en el sentido de, claro. No, Nico siempre decía que era Nico. No, a lo que voy. Claro. Saludos a tu novia. Claro. No, realmente se. Había como. No, pero más allá de Minas o no Minas, la repercusión que hubo, más que nada de la gente joven. Lo que fue redes sociales, lo que fue la salida del teatro. Nosotros en Palermo nos iba bien. En Palermo había un tweet por mes, ponele. Ponele, más o menos. Nunca pasaba nada. Y de repente empezamos a tener en la gira, en lo que fueron esas 8 fechas. Igual redes sociales, o sea, como que... Sí, había tweets, pero no es que no nos cambió tampoco la vida, ni en pedo. Pero era como, mira, hay más movimientos. Como dijimos, hay diferencia de acá a 2 meses antes. No es que... No sé, tuve 10 meses. La gente se queda después, como que, digo, el laburo nuestro era el doble, digamos, nada nos conocían en absoluto, ahora vamos a ver estos pibes, entonces la gente que después se quedaba para pedir una foto, o un autógrafo, lo que sea, era como mucho más meritorio, era bueno, les gustó de verdad lo que hicimos, al punto de quedarse después, y eso fue... Igual le pone el autógrafo, yo creo que firmé 1 o 2 autógrafos, pero no era porque, Nicolás de Trasil, el comediante, era porque este está en la foto, es famoso, ¿entendés? Le voy a pedir un autógrafo, es el... Y por ahí la pega algún día, entonces... Tal, sí. Claro, por eso. Pero claro, no era por... Era más mérito del marketing que mío. Yo fui a Bendita cuando volví y eso me impresionó de la repercusión. Mucha gente que vivió en la tele... No tomo mate. Era... No, no tomé en toda la gira. No lo puedo creer. Lo odio. Sí. Siempre tomamos mate y todo. Sí, rompían termos y lo ponían a producción. Y yo decía, chao, yo no tomo mate. Es el cuarto termo que compra la producción. Sí, boludo. Es así. Y... Y me acuerdo que el Bendita, la repercusión, mucha gente es eso que decías vos, Gabo, yo lo vi en Gesell, es como yo lo vi antes de que llegué, era lo mío, es la misma persona. Chicos, ¿qué para ustedes llegar? ¿En qué momento ustedes dicen, llegué a donde yo quiero estar? ¿Dónde quieren llegar? Aquí en la carrera de comediante. Ay. Lo saco un poquito de Gesell, sí, de la costa, de la experiencia de eso. Está bueno. Creo que la misma... Tenemos los 4 algo en común, que es, no sé cuántos elencos, no tengo ni idea, no le digo cuántos elencos hay de que no somos como especie de under y los 4 estamos viviendo de esto. Y ¿están viviendo los 4? Estamos los 4 viviendo de esto. Algunos como Diego y Nico que están pagando un alquiler con esto. Gonzo y yo todavía somos los más nenes que vivimos con nuestro viejo, pero de hecho estamos empezando, ya están dando los números para, ¿qué, para qué edad salir. Tienen, ¿para qué edad tienen? ¿Para qué edad es? Yo tengo 22. Yo 27, Diego 28 y Gonzo 24. 24. Muy bien. Y bueno, entonces están empezando a vivir de esto. Empezando a vivir, no es que, o sea... Sí, no es ninguna locura, estoy de acuerdo. Yo desde agosto que me echaron del laburo, me indemnizaron y dije, bueno, a ver, pruebo a ver si puedo empezar a vivir de esto. Y se empezaron a dar cosas y ahora estoy viviendo de esto, pero bueno, no sé. Estamos un lunes a las 11 de la mañana grabando un podcast. Claro. No, ahora estoy feliz. Capaz en un mes, no, pero bueno. Entonces, ¿cómo que no? No sé, ¿9 horas por día para dedicarte? No, obvio. Esos son los miedos míos, nada más. Esos son los miedos, nada más. Pero después... Pero ese es el primer objetivo. O sea, llegar, el primero creo que es que nosotros los 4 queremos, lo que decís vos, poder tener 9 horas por día para escribir. Ese es el objetivo, a llegar a corto plazo. Y después, bueno, creo que cada uno tiene sus... Sí, sueños, yo, esas cosas. Yo creo que ser el mejor de todo el mundo y llenar teatros y estadios. Eso sería mi sueño y claro, ser el mejor y sería eso, creo. El mejor comediante que pueda ser. No el mejor del mundo. Sé que el mejor del mundo no lo voy a hacer porque conozco mis limitaciones. Pero el mejor comediante que yo pueda ser, onda, llegar ahí, no morirme antes de eso. ¿Me explico? Y creo que la gira nos motivó mucho en eso. Yo salí de presentador en la última fecha. Siempre presentaba Gonzo. Salí a presentar en la última en San Bernardo, que se pusieron sillas. Habían 500, no sé, 550 personas. Claro, nosotros actuamos todos los fines de semana para 50. Salí a 550. Les pregunté cómo estaban el presentador. La energía, lo que yo recibí de vuelta. Yo terminé el espectáculo, que nosotros sacamos una foto con las luces prendidas. Siempre que prendían la luz era mucha gente. Bueno, en la última, el Luz y Fuerza tiene como arriba, como una terraza arriba. Claro, eso fue lo que había gente arriba. Prendieron la luz y me empezó a temblar la mano. Literal, los chicos me jodían. Yo salí sacando la foto. No podía creer lo que estábamos viviendo. Entonces, por ahí realmente estábamos volanteando y era uff, era levantarnos y daba fiaca y todo, pero ahí era como que valía la pena. Y la gente decía, no, ¿y cuánto laburan? ¿Y cómo no? Nuestra respuesta es, ¿cómo no vamos a laburar si la recompensa es esa? 500 personas riéndose, eso era, y eso te motivaba, bueno, como querer poder hacer esto. Sin volantear, ¿no? Ese es el siguiente paso que queremos todos, supongo. Poder claro. Llenar esa sala sin volantear. Nunca dejen de... Nunca pierdan el entusiasmo, boludo, porque la verdad que... No, es que claro, A mí, que hace algunos años que ya, digamos, que estoy en esto y volanteé todo un montón de años, me inspiran estas cosas. Porque digo, qué bueno. Se está dando un resultado por el que nosotros venimos peleando hace muchos años. Yo, por lo menos, personalmente, y yo sé que, sí. Que muchos comediantes que hace años que estamos dando vueltas y nos rompemos el orto y abrimos salas y abrimos espacios y nos peleamos entre nosotros, pero en el fondo lo que queremos es que cada vez más gente vaya a ver stand-up, porque hay que educar al público, hay que enseñar al público de qué se trata, y ver que ustedes están con ese empuje y que la gente les responde, la verdad que es como inspirador para todo. Y es como, bueno, loco, vamos, está pasando bueno. Lo que nosotros hubiéramos soñado hace, no sé, 10 años, que por ahí no teníamos los huevos para ir a Gesell y decir, alquilamos un teatro y vemos qué pasa. Claro. Digamos, no lo hacíamos porque la verdad. Igual, que... ojo, yo cuando Diego me dijo eso, yo dije, vos estás loco. Bueno, pero pará, cuando nosotros empezamos no había productores tampoco. Claro, ahora hay productores. Sí, está, sí, sí, no sí, hay productores. Sí, está Diego, nosotros siempre. De como hecho, que lo seguimos a Diego y dije, bueno. Jodíamos con chavo. Que lo dimos a pérdida. Me acuerdo que lo dimos a pérdida y dijimos, bueno, esa plata la perdimos. Claro. Y Diego decía, no, hey, se puede dar. Bueno, pero nosotros te seguimos porque. Nos llevaste a Palermo y en Palermo funcionó, entonces si vos pensás que esto puede funcionar, te vamos a hacer caso. A mí me pasó algo similar y al revés con en el distintos del ND, claro. En la fecha de febrero. Que, se llenó, sí. Estaba sí hasta pero los chicos me dijeron el año pasado, vamos a hacerla. Yo les habíamos conversado la posibilidad. ¿No? Yo les dije, che, está esta posibilidad, el ND, pa. Y ellos, sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Y en un momento me dice, vamos a hacerla. Digo, miren, chico, la verdad, no la veo. No la ve, una fecha complicada, vamos a laburar un montón, va a venir X cantidad de gente, yo hice mi pronóstico, honestamente no la veo. Lo discutimos en grupo, bla, bla, bueno, listo, vamos a hacerla. También, ante el entusiasmo, uno cede. Sí, igualmente cuando... Y la verdad es que se llenó, sí, yo dije, esto es maravilloso, pero, o sea, me superó mis propias expectativas, que ahora la estoy haciendo pública, y se lo dije al grupo en su momento. Y la verdad es que es inspirador también eso. Digo, cuando las cosas suceden y superan las expectativas que uno tiene o los planes o lo que uno calcula que puede llegar a pasar, es hermoso. Claro, es que cuando te arriesgas así, o sea, tenés un montón para perder, pero cuando pasa algo, supera tus expectativas completamente. Pero eso es por el riesgo que estás tomando. Y respecto a lo que decías antes... Que con el Ateneo, yo cuando lo vi en Facebook dije, ¡ey, qué limado estos chabones! Que, claro. Que se la juegan a esto. Y nada, después vi lleno y dije, wow, qué loco, eso no lo puedo creer. Y nada, y es una masa que pasen estas cosas, pero porque más gente, cada vez más gente ve stand-up, sí. Y todo. Por eso yo me molesta cuando alguien, no sé, a alguien le va bien y lo critican. Esa gente, esa persona que le va bien. No sirve a todos. Tomalo como algo bueno para vos, porque te ayuda a vos. A que en algún momento alguien vio a esa persona y descubrió el stand-up y después capaz te van a ver a vos. Si la persona es buena para todos porque promociona el género. Y si la persona es mala, es bueno para el comediante bueno porque dice, ah, mira, hay gente que lo hace bien y gente que lo hace mal. Esto es siempre bueno. Claro, también la gente que dice, no, este show son unos muertos. Chabón, es una oportunidad para vos si son unos muertos. El día que te ven a vos te dicen, wow, loco, tu función fue una masa, la otra vez me comí un show de mierda y es bueno para vos. A lo que hoy todo está... Y respecto a lo que decías antes del stand-up, de lo que ustedes, como decías, hace 10 años soñaban, nosotros vimos mucho eso. Nuestro show, como se llama acá en Palermo, se llama Una Verga. No se podía llamar Una Verga en los teatros esos. Entonces claro. Era una noche stand-up, lo cual no era como tan bueno como nosotros, como banda o como grupo, porque la gente no se llevaba un nombre nuestro. Claro, eso fue lo pero que sí creíamos que para el género, como de verdad estaba bueno. Y nosotros vimos con ese nombre cómo realmente están funcionando las cosas. Mucha gente era... stand-up, queremos ir a ver stand-up, y sea por la medida que se haciendo, por ahí nosotros volanteando, por ahí no, realmente lo hacíamos, y sin miedo decirlo, de que nombrábamos otros comediantes, ¿vieron stand-up? Sí, ¿qué vieron? Y nos contaban que habían visto a Sanjiao, que habían visto a Malena, y que por esa gente que habían conocido el género, que les ha ido bien, que están laburando un montón, es que se daba la posibilidad de que nos vean a nosotros, nos gustó eso y llegamos a eso mediante Mellera, mediante Lucas, mediante esta gente, y ahora vamos a probar a verlos ustedes. Entonces, es como decís vos, esta movida que tiene una especie de sinergia que... Claro, eso te ayuda. Está funcionando para todos. Eso como que te nos ayudó mucho eso también, de la gente, los famosos o consagrados, que decían, ah, uno decía, yo conocía a Mellera, me decía, como diciéndome a mí, ¿entendés? Y digo, ah, bueno, venite a ver, como que había distinto tipo de gente que o los había visto, o lo conocía, o lo que sea, entonces, y todo eso es lo que decíamos antes, todo eso nos suma a nosotros que estamos empezando. Sí, también, y al revés. Digo, cuando ustedes llenan un teatro, la gente va y ve que el teatro se llena y que la gente se caga de risa y que la gente empieza el que es curioso e interesado empieza a descubrir también tipo que hace muchos años que están dando vuelta, sí, y claro. Qué sé yo. Es como, la verdad que no hay un famoso haciendo stand-up. El único famoso es Wainwright y Malena. Sí, Wainwright y Malena, sí. Y ponerle Malena Ginsburg, si querés, y un poco Fábrega, y un poco, pero digo, ya de ahí, Cabito, ponele. Sí, claro, pero no hay famoso. No hay famoso, no hay tipo que... Entonces, es un género que está funcionando a pesar de no tener ninguna cara conocida o pocas caras conocidas. Eso es lo lindo, eso es lo increíble. Y algo que nos sirvió mucho el hecho de estar laburando en un bar para funciones de entre promedio, no sé... entre 30 y 50 personas, a veces 10, a veces 12, a lo que hoy todo ese laburo que hicimos durante estos años, este año y medio, dos, como que nos entrenó mucho en relación a nuestro comediante personal, si querés, para ir al teatro y que nos vaya bien. Sí, que no sé. A lo que hoy, en el bar, es donde mejor te entrenás, y en el teatro llegamos... Y como que es todo muy lindo, tipo muchas risas, qué sé yo, pero como que le quinto un poco de realismo, a mí me pasó eso, un poco de realismo al stand-up que yo estoy acostumbrado a hacerlo en un teatro, en un bar. A lo que voy, que el entrenamiento en el bar fue increíble para romperla en el teatro. Va, romperla, para mí la rompimos capaz... capaz en 10 años digo, qué show de mierda, pero... Ojalá que sí, pero para mí ahora, yo hoy 2014, siento que no fue muy bien. Pero todo eso se lo debemos hacer funciones de mierda. Sí, sí, para 10. Y que nos vaya para el orto y comer 6 pijas. Es que si no, no es claro. Imposible. Si no sabes eso, no puedes disfrutar esto tampoco. Por eso. No es claro. Que te vas a subir y va a andar todo perfecto. Tienes que romper el orto, es como todo. Es lo que venimos diciendo en todos los no. Este podcast. No funciona si no te rompes el orden, si no te sacrificás y si no arriesgás. Es claro. Que eso, mucha gente era como que volvíamos y nos decía, ¿cuál era el secreto? ¿Cómo fue que...? No había mucho secreto, por eso tampoco teníamos mucho miedo de contar ni nada. Nosotros fuimos allá y laburamos todo el día, no había otro secreto. Y era un nivel de ambición, yo me acuerdo, se lo dije al dueño del teatro en San Bernardo. Estábamos 2 horas antes de la función y... Porque San Bernardo se dio una cosa muy loca, que la última hora compraron, claro, como no se termina nunca de llenar ese teatro porque es enorme... íbamos 300 y pico una hora antes que empiece el show, que ya estaba muy bien, estaba bárbaro, vino de hecho, y en un momento los chicos se van todos, se fueron a buscar los equipos, Gonzo a probar sonido, Nico creo que se fue a cambiar y me quedé solo, y viene el dueño del teatro y me dice, hey, muy bien, y le digo, sí, estamos contentos, le digo, igual estamos con un poco de mufa, porque la idea, nunca habíamos ido 2 días a San Bernardo, era con 2 días tratar de llenarlo. Y me dijo, pero están locos, y un poco sí, estábamos locos, pero era ese nivel de ambición de que manejábamos, de que de no relajar. Si la fusión anterior hubieron 200, que en esta en 300, y en la otra 300, y en esta era llenar, y se terminó llenando, por el tema de que muchos volanteos en el momento que vos le volanteás y lo convencés de que vaya en ese instante a comprar la entrada, y mucha gente te dice, sí, todo bien, pero voy a ir cuando a mí se me cante, y mucha gente va sobre la hora. Y cuando se llenó, vino, el tipo nos dijo, están locos, y lo que dijeron que querían hacer, lo hicieron. Entonces, creo que como que esa fue nuestra motivación siempre, era siempre que nos vaya mejor que la anterior. Entonces nunca relajás, y eso estuvo bueno. ¿Y ya cerraron para el año que viene? Sí, estamos, Diego ya cerró para que... Como de alguna manera nos dimos cuenta que desperdiciamos enero. Hicimos una en enero, en Villa Gesell. Claro. Y es el mes más fuerte. Claro. En febrero fuimos, vamos a ver qué onda. Y la última que hicimos fue en marzo. Sí, igual no sé. Fue la semana pasada. Enero, no sé si es más fuerte. Porque en enero van los pendejos, ponele, que lo manda la familia, qué sé yo, y no tiene, o sea, como que capaz un show de 60 pesos o algo así, capaz que o se quieren el boliche o no quieren gastar tanta plata. En febrero van más familias, entonces... Sí, hay otro poder adquisitivo. Como que el poder adquisitivo sube, como que no sé, creo que hay más gente en enero, pero gente pero consumidores potenciales, si querés, capaz en febrero. Igual no sé, que es tu análisis que estoy haciendo ahora en este segundo, así que no sé. Pero ya está, el año que viene, sí, en la costa. Está armado. No, sí, vamos a Gesell, San allá. Bernardo, y seguramente surjan otras cosas. Sí, se está viendo Pinamar, y la idea ya es estar como fijos allá. Esta vez veníamos y volvíamos los fines de semana. Entonces la idea ya es ahora quedarnos. Y se está hablando de eso ahora, todavía nos queda Semana Santa igual, así que nos queda una fecha más. Sí, ahora vamos en Semana Santa, San Bernardo y a Gesell. Esto va a salir después de Semana Santa, seguramente. Sí, pero bueno. Bueno, muchachos, gracias por venir y gracias por todo. Gracias por el esfuerzo y el huevo que le pusieron, el riesgo, y que es bueno para todos. No, y gracias a vos por como valorar, no podíamos creer de poder contar todo esto. Voir les magiciens qui arrivent, les comédiens ont installé leur tréteaux, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière eux comme un cortège.